Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola, buenas noches a todos. Disculpa la espera, estábamos ahí escuchando lo que se está debatiendo en la legislatura ahora sobre los predios ahí. La costa, si es para toda la población o para unos pocos. Sí, entiendo. La realidad es que cuando quisieron hacer lo de las torres, obviamente que no iba a ser para la población, iba a ser para unos pocos que son los que iban a poder acceder a esas torres, ¿no? Y reforzó el tema también de que cada vez nos quedamos sin espacios públicos y espacios verdes, que es lo que más se necesita en una ciudad tan grande y a la vez contaminada como la que estamos viviendo, que es la capital. Totalmente. Y nos comunicamos con vos por una actividad que se está convocando para sábado 30 de 10 a 14, justamente en Costanera Sur, pero no directamente relacionada con las torres, en principio al menos, sino con los clubes, que dice: los clubes sin techo queremos dignidad para hacer deporte en la ciudad. ¿De qué se trata esta convocatoria? ¿Querés contarnos el panorama? Sí. Nosotros junto a FODA y a organizaciones sociales como las que pertenezco y milito, ¿no? Como Barrio de Piel, la CCC, y todos los clubes sin techo que estamos en distintas comunas, pretendemos hacer a la vez esta actividad en forma también como reclamo para poder acceder a esos predios, porque necesitamos tener o poder darles a los pibes deporte con dignidad, que es lo que venimos haciendo. Nosotros hacemos deporte en las distintas villas, pero la realidad es que no tenemos un lugar propio, no tenemos un espacio donde, aunque llueva, podamos hacer deporte con los pibes, que la verdad y la realidad es muy necesaria. Y esto, ¿no? De no solamente hablando lo que es físicamente, el deporte es muy importante también para la salud mental, sobre todo en los barrios populares, que es donde más estamos, con los pibes acompañando y acompañando a la familia a su vez, porque es un arduo trabajo. Y es esto, poder pedir y exigir también esto, que no queremos que se vendan más espacios públicos y que quisiéramos tener la posibilidad de tener un espacio en ese lugar. Bien, actualmente, ¿en qué lugares están funcionando estos clubes, estas actividades? Estamos en Barracas, en Oculta, en Bajo Flores, en distintas partes de Bajo Flores, en distintas partes de Barracas, porque cada zona es enorme, cada barrio es enorme. Retiro, Pirelli, Lugano. Estamos en plazas de estos barrios. Claro, en plazas, en canchitas, en potreros, por el lado de Pompeya, por ejemplo. Claro. Que si no tenés un lugar, una placita, porque convengamos que las placitas hoy en día también van a estar ocupadas y muchas veces las encontrás en reparación, o no tienen una canchita donde poder hacer deporte, necesitas buscar otro lugar y uno que sea tal vez más cerca de lo que es el barrio. Yo personalmente vivo en el Bajo Flores, ¿viste? No tenés un espacio grande como para poder hacer deporte puntualmente. Hay espacios, sí, pero no están todos están todos ocupados y no siempre tenés la posibilidad de hacer el deporte con los pibes ahí, porque todos hacen deporte, porque es la forma que encontrás o que los pibes se encuentran para poder sacar también todo lo que están viviendo. Claro. ¿Y podemos pensar que esto esté relacionado con cierta función social que fueron perdiendo los clubes tradicionales, que se volvieron clubes de fútbol de primera, profesionalizándose en ese aspecto y dejaron de cumplir una función social, o no, estoy arriesgando algo que desconozco? No, es que yo no diría eso, yo diría que nuestra función es como un club de verdad social también, porque nosotros no le pedimos nada de dinero a los pibes ni a la familia, porque creemos y priorizamos el deporte, ¿no? Algo que otros clubes de primera, obviamente, que tienes que tener para poder pagar o, no sé, ser un superjugador para poder entrenar también ahí. Claro, sí, a eso me refería. Si no es también, de alguna forma, esta función social que antes cumplían tal vez otros clubes y que hoy ya queda vacío ese espacio. Es que es eso también. No tenés la posibilidad, creciendo en un barrio popular, y mirá que cada pibe viene con una historia distinta, no todos tienen la posibilidad de poder pagar un club de primera, por más que tengan a veces el talento, no tienen la posibilidad de pagar y muchas veces no tienen el tiempo, porque muchos de los pibes, a medida que van creciendo, van laburando a su vez. O sea, estudian, crecen, trabajan y necesitan alguna escapatoria, porque la realidad de los pibes que están en los barrios populares es muy distinta a la del resto, ¿no? Obviamente. Bien. Y la convocatoria aclara que también habrá exhibiciones y clínicas deportivas, homenaje a Diego Maradona en el día de su cumpleaños. Sí, sí, tal cual. Vamos a hacer esto, muestras deportivas, de boxeo, de kickboxing, de fútbol, de todo lo que venimos haciendo en los distintos clubes, con los nenes, a la vez mostrar, ¿no?, también esto de que cómo cada club se la fue rebuscando para poder conseguir las cositas, para poder entrenar a los pibes, porque esto todo empezó todo a pulmón. Y así es como empiezan las obras, lo que uno hace, ¿no? Y poder seguir y poder conseguir cosas que son para los pibes, porque no es para nosotros, es para ellos, es para poder darles un buen futuro en lo que es el deporte, en darles esto, un deporte con dignidad, algo que no todos tuvimos la posibilidad de tener cuando fuimos chicos. Claro, sí, sí. ¿Y qué oportunidades tiene un club que está en estas situaciones, que está empezando, que todavía no tiene un lugar? ¿Qué canales para acceder a tener su propio espacio existen? Juntarnos, que es lo que hicimos, y junto a FODA, que es la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina, y a las organizaciones que también están involucradas en lo que es el deporte, les interesa, empezar a pelearla, que es lo que estamos haciendo ahora, pelearla, porque nosotros fuimos a hacer un reclamo a lo que es la Secretaría de Deporte, ¿viste? Al principio no hubo respuesta, 90 días después nos fuimos a ¿cómo se llama esto?, a la Jefatura de Gobierno, que tampoco tuvimos respuesta, hoy tenemos más de 150 días y no tenemos una respuesta, no hay secretario de deporte, o sea, no existe prioridad en lo que debería haber prioridad en lo que es el deporte para los pibes, para nosotros, ¿no? Un acompañamiento mínimamente. Claro, claro. Analí, o sea, Analí, con todo eso tiene noches. Que ver esta convocatoria, está bien. Sí. Analí, buenas noches. Sí, buenas yo noches. Acá te saluda, ¿cómo estás? Mencionaste recién tu pertenencia territorial al Bajo Flores. En estas comunicaciones que han tenido con Jefatura de Gobierno, con la Secretaría de Deportes, ¿hay alguna posibilidad de acceder a eso, a esas concesiones irregulares que hay en los bajos autopistas de Flores Sur, en donde queda tanto lugar vacío, inutilizado, para que se pueda utilizar para actividades deportivas? Es que es esto, repito, ellos no te dan ninguna respuesta, no te dan respuesta, ni siquiera cuando vos le decís, bueno, mira, para ser claros, ¿no?, o para tratar de ser más clara tal vez, esto consiste también con el tema de la actividad de mañana. Nosotros pudimos conseguir unos kits de deporte que les vamos a dar a cada club presente, porque desde lo que es el gobierno de la ciudad no conseguís respuesta, no conseguís nada. Por más reclamo que vos le hagas de que necesitas un espacio, de que mínimamente tener los conitos de tortuga, los conitos en punta para poder entrenar, o la escalerita, que son cosas básicas, y porque cada vez se te suman más pibes, no existe respuesta de ellos, no existe tal respuesta. No, por favor, no, para nada. Bien, entonces queda hecha la convocatoria, sábado 30 de 10 a 14, esto es en el ingreso a la Reserva Ecológica casi, ¿no?, Costanera Sur.

cemento. Empezó la época donde no hay árboles, ni sombra, ni pasto, ni lluvias, ni viento. Nos asamos con nuestro propio jugo en la parrilla de las pseudo urbanizaciones, donde la mayoría no tiene aire acondicionado ni agua para la pileta. El cemento de verdad nos quema, no se puede jugar más descalzos en el por el barrio, dice Nelson Santa Cruz en su Facebook. Son apenas 5 líneas, y en 5 líneas el tipo, con total crudeza, bien al estilo de La Poderosa, la organización, medio de comunicación al que pertenece, con brutalidad, pero sin espectacularidad, sin hacer un show de eso, nos habla de la pobreza, y nos habla de la pobreza que, lejos de bajar, sube en la Argentina. Vamos a recibirlo a Nelson para charlar un poco sobre el verano, las olas de calor en los barrios populares. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias otra vez a La Retaguardia por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Che, bueno, nada, contanos un poco, profundizanos esas 5 líneas. Porque yo empecé el programa diciendo que me encanta que se haya ido el frío y que haya venido el calor, por ejemplo. Bueno, claro, justamente en ese team verano-invierno que circula tanto en las redes sociales, uno, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Como alguien que vive en una villa, que siempre vive en un barrio popular, acarrea, ¿no? Este tipo de climas extremos para nosotros, diferentes dificultades a la hora de lidiar día a día con problemas, ¿no? Estructurales, históricos en nuestros barrios. Entonces, un poco desde ahí es que escribí eso que leíste recién, que bueno, es algo nada, que me salió de la nada también, pero no tanto, porque no quiero como hacer un extremo de esto, pero me parece sumamente necesario tener una lectura sobre ese tipo de cosas, porque más allá de que, bueno, obviamente el cambio climático es algo que al sector juvenil, sobre todas las cosas, que está movilizada en las calles y que lo trae todo el tiempo en agenda, creo que desde la perspectiva de los barrios populares es sumamente necesario, ¿no? Visibilizarlo. Por eso es que lo escribí y quisiera como por ahí resumirlo, extenderlo un poco, pero resumirlo también en 3 puntos específicos, que el primero tiene que ver con eso que te decía, Fer, de los problemas estructurales que nos acompañan siempre. Nosotros, por ejemplo, cuando en el invierno y en el verano, que son los dos polos opuestos, si se quieren, el problema de la electricidad es una de las cuestiones que más nos afectan. Ahora, con el uso excesivo también, por las débiles conexiones que existen y la precariedad que existen de los cableados, de los transformadores, de las villas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos más afinados, pero también en las grandes urbes, ¿no?, donde hay barrios populares, lo que sucede es eso, las explosiones, los incendios provocan días enteros sin luz, y también las dificultades de refrigerar, ¿no? Refrigerar medicamentos, pero también refrigerar alimentos, ¿no? Esto que parece menor, que todos dirán, bueno, a mí también me pasa, lo que sucede es que cuando lo trasladas a un comedor popular, termina pudriéndose en los alimentos, y eso provoca que hay gente sin comer, o que tengamos que buscar y hacer malabares otra vez desde la autogestión para poder resolverlo. Entonces, lo mismo cuando, qué sé yo, hay una... A veces me parece que no tenemos que caer en la naturalización desde que existen los aires acondicionados, cuando en realidad hay toda una gran cantidad de personas que no lo tenemos, que tenemos que bueno, no tenemos esa posibilidad. No significa que en las villas no haya aire acondicionado, pero generalizarlo y decir que en las villas hay aire acondicionado también es un error. Entonces, esto termina perjudicando terriblemente a quienes, por ejemplo, como trabajadoras que no son reconocidas en los comedores populares, tengan que estar poniendo el pecho en hornos, literalmente, que son los comedores populares, donde un ventilador de pie no te sirve, tenés que estar sudando, haciendo cientos y cientos de raciones para poder alimentar a un barrio ante una necesidad que crece, ¿no? Ante un problema estructural de pobreza, que crece, donde estamos hablando de más del 40% de pobreza en nuestro país. Y bueno, como para cerrar esa primera parte, si se quiere, es como Hay otra necesidad estructural específica que nos afecta, que tiene que ver con el agua, ¿no? Es decir, está el clásico, bueno, che, vamos a la pileta, un amigo que tenga pileta, qué sé yo, y la verdad es que a mí me pasa que cuando veo que hay gente que tiene, ¿no?, la posibilidad de llenar las piletas, y yo después de repente veo a compañeros de Resistencia Chaco que están reclamándole al SAMEP, que es la empresa que está a cargo de garantizar el agua en el Gran Resistencia, en los barrios populares que rodean eso, que es un chiste el clima de los porteños, ¿no?, al lado de del clima de Chaco, que es realmente calcinante, y pasan semanas enteras con cortes intermitentes, hasta 4 horas por día sin agua, y eso no solamente los afecta en la alimentación por la falta de agua, sino también a algunas plantaciones, algunos compañeros que por ahí tienen huertas y demás. Lo mismo trasladándonos al sur, en Fisquemenuco, el barrio donde está en Río Negro, digamos, con compañeros que también nos dicen que 30, 40 grados y tienen que estar madrugando, además de laburar comunitariamente, además de laburar por fuera de los trabajos comunitarios que hacemos, tenemos que estar juntando agua de a gotas para poder trasladarlo después a los comedores. Y bueno, mi barrio mismo, en la Villa 21-24, donde todavía tenemos que estar distribuyendo bidones, porque hay obras de Horacio Rodríguez Larreta que no están completas desde hace muchos años. Entonces, realmente, yo creo que en este contexto electoral, sobre todo, para definir un poco ideas, conceptos o hablar de la pobreza, no se puede hablar a la ligera cuando no sienten ese sudor que sentimos nosotros en los barrios, ¿no? Como, ¿qué se va a hacer con todo esto? ¿Cuánto más vamos a seguir hablando en campañas de manera como hueca, sin propuestas concretas que vengan a mejorar nuestra realidad, que son la de miles y miles de personas hoy en día? Nelson, Pedro te saluda de este lado. Pienso, ¿no?, en esto que decís de las promesas de campaña, de toda la campaña que se hace constantemente, también con las urbanizaciones, ¿no? Las urbanizaciones vienen a mostrar de alguna manera que se avanza en las villas con algunas construcciones que, si lo pensamos, se convierten en la misma lógica, ¿no? En un cemento, en un bloque enorme de cemento que no resuelve las problemáticas y que a largo plazo termina convirtiéndose en lo mismo en general, ¿no? Son cosas que además quedan a medias. Digo, esta problemática también se suma muchísimo a lo que está sucediendo. No, tal cual. Es como realmente decís, si uno se fija, que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más tengo a mano la realidad que vivo, también hablando con un montón de otros vecinos en otras villas, si uno se fija la cuestión del último debate, ¿no? Nosotros aparecemos casi nada en el debate de las elecciones en cuanto a políticas públicas de fondo que vengan a transformar la forma en que vivimos, ¿no?, los villeros y las villeras. Vos hablás esto de las políticas de urbanización y bueno, ya sabemos la cantidad de promesas que hay, que más de 400 viviendas en no sé cuánto tiempo, que nunca sucedieron. Entonces, también traigo a colación, que es el segundo punto, que tiene que ver con la cuestión medioambiental, ¿no?, que es algo que tiene, ¿no?, que no tiene que ver solamente con osos polares y demás, sino que a los que vivimos en los barrios populares, en las comunidades originarias, los que están en los barrios como que no necesariamente son villas, que no están hacinados, también sufrimos un montón de este impacto del calentamiento global y el cambio climático. Por ejemplo, yo que vivo en una villa totalmente hacinada, donde vivimos más o menos más de 70.000 personas, que es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, es todo cemento. Cuando yo hablo real de que no podemos jugar descalzos como antes, es porque no hay pasto, no hay tierra donde uno puede estar como tranquilo, jugando como antes, y quizás trayéndolo un poco con añoranza eso, pero es realmente grave, porque estamos hablando de que nosotros hicimos un relevamiento el año pasado en plena pandemia de que viven entre 4 y 10 personas en habitaciones de 4x4 más o menos. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 150 de este martes 26 de octubre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes, alguien que nació también un 23 de octubre de 1951, por lo tanto también el sábado hubiera cumplido 70 años, es el querido Federico Moura, gran artista, compositor, nacido en la ciudad de La Plata. Federico José Moura nació en la ciudad de La Plata un 23 de octubre de 1951. Como todos saben, músico, cantautor, compositor, productor discográfico, diseñador de ropa también y considerado, por supuesto, uno de los más influyentes y reconocidos músicos de rock en nuestra América. Integrante líder de la banda Virus, aunque él hablaba en forma colectiva siempre de Virus y no él poniéndose a la cabeza de la banda, tuvo un rol importante dentro de la música popular, ya que Virus dio una apertura a otros estilos e incorporó la electrónica y letras camufladas en sus canciones de rock. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. Vamos a escuchar a nuestro padrino y gran artista, por supuesto, amigo, hermano del alma, Alfredo Piro, quien nos envía sus palabras, su sentir, su pensamiento respecto a la figura de Federico Moura. Federico Moura fue, es y será sencillamente un artista enorme. No solo para mí como artista, como agente influyente artísticamente, sino creo como uno de los pilares fundamentales para la música popular argentina y para toda la música latina, que excede ampliamente los márgenes geográficos de nuestro país, tanto como excede también la limitografía de género, si lo circunscribimos de manera excluyente al rock. Federico Moura es absolutamente alguien difícil a quien uno pueda definir en pocas palabras, porque si uno piensa que en tan poco tiempo fue tan intenso y fue tanto el arte que dejó en tan pocos años, que se hace difícil poder lograr conjeturar un perfil de estilo o artístico. A él no le gustaba considerarse a sí mismo como artista. Yo creo que lo era y creo que fue un referente enorme para todos los que supimos disfrutar y aprender de su música. Y lo sigue siendo porque todo músico, cantante, intérprete o artista, mal que le pese a Federico, pervive para siempre a través de su obra y reencontrándose también en el estilo que nuevas voces y nuevos artistas toman de lo que él dejó. Pensar en Federico Moura hoy con la lectura histórica a nuestro favor que nos clarifica su paso por este mundo nos hace asegurar que todo lo que dejó fue inmenso y que cuando él empezó artísticamente como cantante, como ese Federico Moura público que conocimos en Virus, él ya estaba de vuelta. Y digo esto porque Federico grabó su primer disco casi cumpliendo 30 años, o sea, ya era un viejo para la época. Ya era un outsider del famoso club de los 27. Lo paradójico no solamente es lo evidente a que un virus es el que nos arranca a Federico de este mundo, sino que él terminaba siendo únicamente él, ineluctablemente el material de amalgama que unificaba todas las piezas de ese colectivo que fue para siempre Virus. Ahí le alentó a todos los músicos, a sus hermanos, a que continuaran. Se dice que fue quien propuso que Marcelo cantara en la banda. Se dice también que él le puso incluso título al que fue el disco póstumo, Tierra del Fuego. Así que es inmenso todo el legado que Federico Moura aún nos sigue dejando. Me pasa con él lo que nos pasa con todos los grandes artistas, como Lennon, como Víctor Jara, como Luca Prodan, que en tan poco tiempo dejaron tanto y tanto. Y la pregunta contrafáctica de ¿qué haría hoy? ¿Qué actitud tomaría frente a determinadas cosas? ¿Qué música es la que estaría hoy entregándonos? Y al mismo tiempo lamentamos justamente la falta de toda esa música que nos perdimos. Pero como no es para nada poco lo que nos ha dejado, tenemos todavía bastante para seguir disfrutando de toda su obra. Así que yo desde mi lugar le doy las gracias a Federico Moura, hoy y siempre. No me imaginaba que eras tan de luz. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. ¿Será que estamos perdiendo el pudor y nos animamos a mostrar un poco más nuestras partes sensibles y románticas? De todas formas, creo que es un ingrediente básico que siempre estuvo en Virus. Puede ser que las letras anteriormente no lo demostraran tan claramente o estuvieran más camufladas. Bueno, habría razones, pero bueno, yo esencialmente, y creo que te puedo decir de Julio, que tiene mucho que ver en las composiciones, somos románticos y no concebiría vivir de otra forma, ¿no? Aparte, creo que ese romanticismo, que puede llegar a tomar diversas formas, es lo que te da fuerzas para hacer cosas y creer en algo, ¿no? Cada vez que llego hasta el desvelo, sin querer rompo el misterio. A partir de que se enfermó, como que en lugar de enojarse con esta situación de estar enfermo, como que se lo tomó con mucha tranquilidad, como que él, que lo asumió como diciendo, bueno, esto es lo que me toca o esto es lo que viene y me la tengo que bancar, y que lo, en lugar de rebelarse frente a eso, bueno, obviamente trató de enfrentar la enfermedad y tratar de buscar la solución, la cura, etcétera, etcétera, pero como que lo tomó con paz. Eso es sí. Lo que leí. No sé si están así. No, sí, lo que pasa es que hubo distintas etapas. Claro, por supuesto. Digamos, a él, digamos, le llega ese momento casi al principio de toda esta cuestión, donde no solo no se sabía bien cómo era la historia, sino que para el mundo era una cosa así nueva y patética en algún punto. Sí. Entonces, al principio es como que se planteó, bueno, ¿cómo enfrento todo esto? Cuando se dio cuenta de que no lo podía enfrentar, ahí él cambia absolutamente su postura. Su deseo de vida, de hacer música, lo mantuvo hasta el último día con mucha lucidez. Y digo, no sé cómo sería internamente con relación a su tiempo de vida, pero las charlas nunca pasaban por eso. Es decir, era él, yo lo iba a visitar y él me hablaba de, bueno, cómo hacíamos esto, cómo hacíamos lo otro. Y fue muy fuerte porque fue en un momento del grupo, en un momento de él, de su vida, en un floreciente, total. Entonces yo decía, qué difícil, qué duro. A mí me dolió muchísimo, al margen de la cuestión de la pérdida, de la muerte de un hermano, y qué sé yo, sentir cómo él se iba en un momento en que tenía tanto por dar. Claro. Y ahí es donde lo maravilloso es que él se lo toma con una paz total. Exacto. Y me dice, no hables de eso, está bien, no te pongas mal, esto es así, esto es parte de la vida. Explorar rumbos secretos, ya sé, tengo una ilusión. Muchas gracias por haberme invitado y nos veremos pronto. Esto pasó acá. Tengo una idea. La columna de género con Agustina Sandoval.

LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.